Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori Uruguaitik, Victoria, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y todas desde Uruguay, esto es Orain Euskal Herria y somos Victoria, Gloria y Ana. Buenos días. ¿Las vías de comunicación, Anita? El correo electrónico es orainescalerria@gmail.com. Y el blog es www.orainescalerria.blogspot.com. Hoy cambiamos el orden y como me mareé. Bien, hoy es 27 de septiembre, es el Gudari Eguna, el día del Gudari. Entonces, para empezar el programa, queremos hacer un homenaje a todos los Gudaris. A todos los Gudaris, todos los soldados que han estado peleando por la libertad de los pueblos, particularmente en el Gudari Eguna, a los de Euskal Herria. Y para eso trajimos una carta de la memoria, que fue escrita el 26 de septiembre en ocasión del Gudari Eguna del año 2005 por el seudónimo de Nevera Inchaurrondo, que fue publicado en Caos, en la web. Y adoptamos un poco, porque la carta esta tiene plena vigencia, ¿no? Al día de hoy, o sea, hace 3 años atrás, y la carta de la memoria, que dice así: hoy, 27 de septiembre, se cumplen 33 años de los fusilamientos de José Humberto Baena, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo, integrantes de FRAP, del Frente Revolucionario Antifascista, y de Juan Paredes Manot Chiqui y Ángel Otaegui Echeverría, integrantes de ETA, Euskaditas Catasuna. El franquismo volvía a recordar con estos fusilamientos a quienes creían ver horizontes abiertos hacia la normalidad, que su política y su talante eran tan fascistas en el 75 como en el 36. El poder nacido de un golpe militar volvía a recordar al mundo entero, por si quedaba alguna duda todavía, lo poco que le importaban manifestaciones, posturas y declaraciones de los demás. La bestia sanguinaria volvía a bañarse una vez más en sangre revolucionaria, sabiendo que el terror es la mejor tarjeta de presentación que tiene el poder para perdurar su política y su control. Hace ahora 33 años, 3 militantes del FRAP y 2 militantes de ETA eran fusilados para contentar a esa bestia, a ese dictador enano, impotente y de voz aflautada, como alguien lo definió una vez muerto. El franquismo, que propició y celebró estos fusilamientos como un triunfo más de su larga noche de cuchillos y odios, no murió aquel 20 de noviembre del 75 con la muerte del que fue su máximo exponente. Nos dejó herencia y herederos. Dejó a muchos desahuciados y muchos miedos. El ahora rey presidió junto al dictador como príncipe heredero los actos patrióticos de afirmación nacional como respuesta a la repulsa nacional e internacional que los mismos despertaron. Un príncipe heredero nombrado para perpetuar hasta el infinito la larga noche del franquismo, de la que hoy recuperamos el asesinato de estos 5 jóvenes revolucionarios que un día soñaron cambiar el mundo desde su ejemplar entrega. Era presumible que estos miedos alimentados generosamente desde el terror de las fuerzas paramilitares, policía armada, guardia civil, ejército, leyes de excepción, tribunales de excepción y jueces de excepción, no podían morir en la cama sin más. El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I de Borbón era nombrado rey de España. La última voluntad, el atado y bien atado de Franco, se cumplía. Otros continuaron donde siempre habían estado, donde todavía están algunos de ellos: Adolfo Suárez, Martín Villa, Marcelino Oreja, Blas Piñar, Manuel Fraga, Arias Navarro. Ningún franquista fue obligado a saldar cuentas. Nos han contado que la transición fue ejemplar, modélica, dulce, y en realidad lo único que se hizo fue cambiar impunidad por libertad. Los españoles persiguen dictadores y criminales de guerra por todo el mundo, pero los del Estado español nunca han tenido el más mínimo problema. El 27 de septiembre en Euskal Herria volveremos a ver ondear las ikurriñas con crespón de luto. Se les tributará a Txiki y Ángel Otaegui un nuevo homenaje al que no acudirá ningún miembro del gobierno. Tal vez incluso Balsa prohíba los actos al tratarse de miembros de ETA y mande a sus chicos de negro y rojo. La transición y la democracia a la española continúa persiguiendo a aquellos que defienden un Estado republicano, revolucionario y de izquierdas, una nación independiente y de izquierdas, la recuperación de la memoria histórica o simplemente la recuperación de aquello que un día les perteneció y un golpe militar y fascista se lo arrebató. El poder vuelve a ser suyo el discurso de siempre, el del terror y el miedo, y así niega toda esperanza de libertad que el pueblo pueda soñar. Son heridas y memorias que nos hablan del reconocimiento de las personas que lucharon por un país en libertad. El silencio no cura, el reconocimiento sí, aseveró Ángela Bullago. La voz dormida, las heridas cubiertas no se curan jamás. Aquí se ha cicatrizado en falso. No se puede olvidar cuando te obligan. Bueno, esto era lo que decía Nevera Inchaurrondo en el Gudari Eguna del año 2005, pero que tiene plena vigencia el día de hoy. Bien, entonces, una convocatoria de Astuoc en cuatro pueblos hay para hoy. La Asociación de Víctimas del Franquismo Astuoc ha organizado para hoy cuatro actos de homenaje a las víctimas del franquismo con motivo del 33 aniversario de los últimos cinco fusilados por el régimen fascista. En Gasteiz, el homenaje se llevará a cabo a las 12:30 en el muro trasero del cementerio de Santa Isabel. En Derio será a las 18 horas, también en el cementerio. En Zarautz, el acto se llevará a cabo a las 12, igualmente en el camposanto de la localidad. Y en Iruña, por contra, se realizará a las 13 horas en la plaza del ayuntamiento de la ciudad. Bien, y continuamos entonces con la información que tiene que ver con el conflicto político que tiene el pueblo vasco con los estados. Un conflicto político que la semana pasada informábamos sobre la oleada de ilegalizaciones de organizaciones abertzales, ¿no?, vascas, en el Estado español. El 9 de febrero se cumplieron 69 años de la segunda ilegalización de ANV, Acción Nacionalista Vasca, entre la Ley de Responsabilidades Políticas dictada por Franco y la resolución de la Sala 61 del miércoles pasado han transcurrido 7 décadas, pero en la práctica esa operación viene a completar aquella, o sea, como que una es continuidad de la otra. ANV se quedará sin los archivos que tantos años le ha costado recuperar. El dinero correspondiente ya se lo había retenido el PSOE antes. Bien, y como consecuencia, el domingo pasado, doble atentado de ETA en Gasteiz y Ondarroa. ETA acusa grandes destrozos en el cuartel de la Ertzaintza de Ondarroa y en la sede de Caja Vital en Gasteiz con 2 coches bombas. En un espacio temporal de poco más de 4 horas, 2 coches bombas causaron grandes destrozos en la sede corporativa de Caja Vital, inaugurada hace apenas un año, y en la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa. La primera explosión se produjo tras una llamada en nombre de ETA, mientras que en el ataque a la policía autonómica no hubo aviso previo. El consejero de Interior consideró este atentado como uno de los más duros en los últimos tiempos. Sí, y unas horas más tarde, en la medianoche del domingo al lunes, había que agregarle otra acción armada más de la organización independentista Vasca ETA en Cantabria. Esto pasaba a la medianoche. Al día siguiente, un tercer coche bomba de ETA en 24 horas causaba la muerte de un militar en Santoña. Una brigada del ejército español que se encontraba de vacaciones en la residencia militar de Santoña fue la tercera víctima mortal de ETA en lo que va del año 2008, tras el tercer coche bomba de gran potencia colocado por esta organización en apenas 24 horas. Según los datos oficiales, la deflagración se produjo 37 minutos después de recibir la llamada avisando de la colocación de la misma y cuando la zona había sido acordonada en un perímetro de 500 metros. Y en relación a esto hubieron diversas declaraciones en la semana. Zapatero dice que el Estado no cederá ante ETA. El PNV y Navay dicen y firman creemos en la libertad consagrada en la Constitución. Y los medios internacionales hablan de respuesta a las ilegalizaciones. Los 3 atentados que ETA ha realizado en un día en Gasteiz, Ondarroa y Santoña, aunque no han copado titulares y portadas de los medios de comunicación internacionales, sí que han sido recogidos por la gran mayoría. hay un denominador común. Después de mencionar la muerte de un militar del ejército español, las explosiones se ligan al hecho de que la semana pasada dos formaciones independentistas, EHAK y ANV, fueron situados fuera de la ley española por sus tribunales. Sí, ya nosotros el sábado pasado decíamos de que el silencio que había habido en todos los medios a nivel mundial, ¿no?, sobre el ataque que se había producido a la democracia, ¿no?, al ilegalizar dos partidos políticos, el Estado español y una organización de derechos humanos. En este caso vemos cómo luego de producirse tres atentados con coches bombas, ahí es cuando recién empieza a hablar los medios internacionales. Sí, lo mismo pasó acá en Uruguay, ¿no?, que sobre el tema de las ilegalizaciones no se mencionó nada, pero apenas apareció lo de los atentados, tuvo eco en todos los medios. Bien, y tras el atentado de ETA en Ondarroa, la izquierda Berzale dice: el PNV no nos va a enseñar de democracia. La izquierda Berzale de Ondarroa consideró que el atentado contra el cuartel de la Ertzaintza del pasado fin de semana refleja el conflicto político en su cruda realidad y advirtió que nadie nos va a dar lecciones de democracia y mucho menos el Partido Nacionalista Vasco. Le recuerda que impuso una comisión gestora en el ayuntamiento por encima de la voluntad expresada por el pueblo en las elecciones municipales. Bien, en referencia a la sentencia contra los dos partidos independentistas la semana pasada, el Tribunal Supremo hizo público esta semana los argumentos por los que declara ilegal a ANV. La sala del 61 sitúa en la condena a ETA una de las bases para sacar a la formación Abertzale de la legalidad. El Supremo reinterpreta la ley de partidos para forzar la ilegalización de ANV y EHAK. La sentencia contra ANV y EHK muestra que el Supremo da un salto en la aplicación de la ley de partidos, quita relevancia a la exigencia de que las conductas punibles sean graves y reiteradas y son vetadas no por relación con ETA, sino con Batasuna. O sea, un grado mayor, ¿no?, de complejidad. Bien. Y también hubo movida esta semana en Iparralde, o sea, en la Euskal Herria bajo dominio del Estado francés. Las calles de Don Iván y Garazi fueron testigo el pasado fin de semana de la protesta de más de 1 millar de personas que reclamaron la puesta en libertad de los 4 militantes encarcelados hace un año y sin prueba ninguna. Denunciaron la política represiva de París, que calificaron de vergonzosa. Y esta semana hubieron nuevas detenciones, pero esta vez en Nafarroa Vera. Arrestan a 6 personas al año de la operación policial contra Calaca. 6 personas fueron detenidas en Ibarrola, Huarte Garazi, Larzabale, Bunuse y Esterenzubi por la Gendarmería y la SDAT en base a una orden de la juez de la sección antiterrorista de París, Laurence Levert. Según las agencias, se las relaciona con la financiación del movimiento independentista vasco a través de bares. Finalmente, los 6 han quedado en libertad sin cargos. Y Unai Fano y María Lizarraga fueron detenidos en Loir. A primera hora de la mañana del día 23, la policía francesa detuvo 2 presuntos militantes de ETA, decían. Fuentes policiales luego identificaron a los arrestados como María Lizarraga y Unai Fano. Y en el transcurso de la semana, Rubalcaba ya daba por seguro que juzgarían en Madrid a Fano y Lizarraga. O sea, fueron detenidos en el Estado francés, pero sin embargo, el ministro español ya tenía la seguridad de que iban a ser juzgados en Madrid. Unai Fano y María Lizarraga se encuentran en dependencias policiales de París a la espera de pasar a disposición judicial. Pero las autoridades españolas ya dan por seguro que el Estado francés les permitirá juzgarlos en Madrid, aunque los delitos que se les imputan hayan sido cometidos en el territorio francés. Así que ya se ve cómo los dos estados mueven sus piezas para juzgar a Fano y Lizarraga en Madrid. Sí, y el miércoles se produjo un nuevo ataque contra la izquierda Berzale por parte del Estado francés. La policía francesa detuvo a 14 militantes abertzales en una nueva ofensiva contra Batasuna. 14 detenidos y minuciosos registros de sus respectivos domicilios, así como de la sede de Batasuna en Bayona, en una operación desarrollada por la policía francesa en varias localidades de Lapurdi y Nafarroa Vera. La jueza Laurence Devert supervisó en persona la operación, que las autoridades policiales de ambos estados vincularon con el caso Ducasse y a su vez con la financiación del movimiento independentista. Batasuna considera el operativo como una ilegalización encubierta del Estado francés contra Batasuna porque parece que a París no le gusta lo que ve. Así, el Estado francés no es solo el colaborador necesario para que la estrategia represiva diseñada en Madrid salte la frontera administrativa. De esta manera, la vulneración legal de los derechos humanos ha llegado a su grado más alto en Euskal Herria. Algunos políticos vascos valoran la conculcación de los derechos humanos en base a lo que dicta la ley. Por lo tanto, si la ley vulnera los derechos humanos, no es denunciable. Además, en nombre de la ley, se muestran dispuestos a quebrantar los derechos y las libertades más fundamentales. Esta actitud ha abierto en las últimas décadas el camino para instaurar un estado de excepción en Euskal Herria. Con estas palabras, varios de los imputados y condenados por la Audiencia Nacional Española en los distintos macrojuicios que se han celebrado hasta el momento se refirieron a la situación que vive este país. Y digo, parece un gesto hasta conmovedor, ¿no? Pero fíjate que la Audiencia Nacional del Estado Español ofreció colaboración para la ilegalización y Zapatero no descarta pedir la ilegalización de Batasuna a Francia. Esta es una noticia que aparecía en Euskal Televista que a mí me dejó alucinada porque decía: el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Española ha ofrecido su colaboración incondicional a las autoridades francesas para construir el proceso penal que conduzca a la ilegalización. Le faltó decir, le vamos a producir, vamos a construir las pruebas incluso falsas, ¿no?, al respecto. Pero digo, es una total injerencia que Zapatero diga que no descarta pedir la ilegalización de un partido político que es legal dentro de otro país, que es, como es Francia, ¿no?, como es el Estado francés. Es un gesto de solidaridad muy amplio. Yo creo que es hasta conmovedor. Te juro que cuando realmente yo leí esto y digo, ¿y la gente podrá leer esta noticia y no quedar espantada? ¿Estarán tan acostumbrados a vivir en un estado de excepción que lo lean como algo normal, que lo escuchen como algo normal? La verdad que me pareció increíble. Bien, Madrid oferta a París su larga experiencia en ilegalizaciones. Mientras continuaba el registro de su sede, Batasuna hizo pública ayer su lectura de las verdaderas razones que han inducido la operación policial en su contra. Según la formación Adversale, lo que realmente teme el Estado francés es la potencialidad de la propuesta política para y par Euskal Herria, y por ello busca desbaratar nuestra estructura y dinámica. Sí, vamos a aclarar una cosa por si a alguien no le quedó claro, pero Batasuna era ilegal en el Estado español, pero Batasuna en el Estado francés, en el Estado francés era legal. Entonces ahora lo que quieren hacer es ilegalizar a la Batasuna del Estado francés, ¿no? Pues ya vemos que se prestan a colaborar y todo, son geniales, ¿no? Finalmente anoche concluyeron los interrogatorios políticos y 42 horas de registro a la sede de Batasuna. La totalidad de los 14 detenidos en la operación contra Batasuna está ya en libertad. Los últimos en quedar libres fueron Xavi Larralde y Jean-Claude Aguerre. Finalizó también el registro de la sede de Bayona tras 3 días casi enteros. Tanto este hecho como los interrogatorios a los arrestados y las filtraciones policiales apuntan a que la intención final de París es ejecutar la ilegalización de esta formación política. Bueno, y resumiendo un poco el movimiento político de toda esta semana, hoy habrá una manifestación en Bayona en denuncia de las últimas detenciones. Batasuna ha denunciado la persecución y ha llamado a responder en la calle. Estas semanas, en Euskal Herria, estamos sufriendo un salvaje ataque por parte de la represión española y francesa. En el escaso plazo de una semana ha habido 22 detenciones y 11 encarcelamientos. En el Estado español, los partidos de Acción Nacionalista Vasca y el Partido Comunista de las Tierras Vascas han sido ilegalizados, dejando a todo un sector de Euskal Herria sin ninguna opción de realizar trabajo político o institucional. El Estado francés muestra apuntar en la misma dirección con la operación realizada en contra de Batasuna. Askatasuna ha sido ilegalizada, condenando duramente a 21 de sus militantes. Así han ilegalizado la criminalización y la prohibición de la solidaridad para con los y las presas políticas o la denuncia de la represión. Han decidido y considerado legalmente que es terrorismo la defensa de los derechos de los y las presas políticas, que es terrorismo denunciar las injusticias o las vulneraciones de los derechos humanos. Bien, si aumenta la represión, crecerá la denuncia de la represión. Si aumenta la cifra de presos y presas políticas, crecerá en la misma medida el afecto y la solidaridad de este pueblo para con ellas. No pueden encarcelar el movimiento Proamnistía, ya que este nació para romper las prisiones y obtener la libertad, hasta tener todos los presos y presas en casa, hasta conseguir la amnistía. Estos nuevos capítulos represivos suponen un nuevo paso en los planes que los gobiernos del PSOE y el partido de Sarkozy, UMP, mantienen para Euskal Herria. La única vía que ofrece a este pueblo es la vía política y represiva. Queremos realizar un llamamiento a los y las ciudadanas vascas a hacer frente al estado de excepción y el fascismo. Queremos llamar a participar en las movilizaciones que se vienen convocando pueblo a pueblo, como la manifestación convocada para mañana en Bayona. Especialmente queremos realizar un llamamiento a participar en la manifestación nacional convocada en Bilbo el próximo 4 de octubre a las 17:30 desde la Plaza Aita Donostia. Bien, entonces es hora de esta información que era de ayer. Hoy entonces Batasuna llama a manifestarse, hoy sábado a las 16 horas desde la Euskaldunen Plaza de Bayona. Los miembros de Batasuna, Maite Goyeneche y Miguel Torre, han compadecido ante la prensa y han denunciado que el Estado francés pretende destruir el proyecto de su partido político. Quieren hacer desaparecer a Batasuna, pero nosotros seguiremos adelante, han declarado. Seguiremos reivindicando a Michel Alliot Marieri y Sarkozy que Euskal Herria existe. Bien, pasamos ahora a Egoalde, o sea, la Euskal Herria bajo dominio del Estado español, y lo que tiene que ver con la reacción a la anulación de la ley de consulta propuesta por Ibarretxe. Ibarretxe alaba a los partidos por pulir su idea de concurrir a Estrasburgo. El Lehendakari y su gobierno firmaron esta semana el magnífico manifiesto redactado por PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua y Aralar, que según Juan José Ibarretxe es una respuesta enormemente inteligente desde el punto de vista estratégico y enormemente importante desde un punto de vista político. Sí, el escrito no hace ninguna referencia a las denuncias ante el Tribunal de Estrasburgo que pidió Ibarretxe, pero este defiende que los partidos han pulido magníficamente la propuesta, o sea que no sabemos muy bien cómo queda esto, ¿no? Después de estas declaraciones, como más confuso todavía. Y ayer en el Pleno de Política General en Gasteiz, que es la capital de la comunidad autónoma vasca, Ibarretxe esperará que Europa abra la alambrada constitucional española. El Lehendakari aprovechó el Pleno de Política General para hacer un repaso de los proyectos puestos en marcha por su gobierno y sus planes de futuro en el ámbito político y social. Además, hizo el diagnóstico de que el Estado nos ha marcado claramente los límites de la alambrada, pero no dijo qué habrá para romperla. Su única referencia en el campo de las respuestas fue hablar de alzar nuestra voz en Europa para que nos restituyan el derecho de opinión. Y a mí me hace gracia ahora porque PNV y Nafarroabay decían que creemos en la libertad consagrada en la Constitución y por otra parte quieren que Europa abra la alambrada constitucional española, o sea que hay como con una contradicción acá, ¿no? Así el Pleno de Política General en Gasteiz, que se produjo ayer, López, Pachi López, el Partido Socialista de Euskadi, decía no es posible pactar con España y de luego querer llevarle a Estrasburgo, claro. Lo cual tiene lógica, ¿no? Claro. O sea, ¿qué estamos haciendo? Bueno, con respecto a toda esta situación que se da de vulneración de derechos y este marco democrático, que si tiene algo democrático, que a esta altura lo dudamos, pero bueno, está agotado sin duda. Infosaspi Ratia hizo una entrevista a Rafa Díez Usabiaga, que era el ex secretario general del LAB, que es el Sindicato de Trabajadores Vascos, que bueno, creo que está muy clara y nos ayuda a comprender un poquito mejor. Así que vamos a escuchar ahora la entrevista de Infosaspi Ratia. Y son ya las 8:29 de la mañana cuando contamos con la presencia de Rafa Díez, ex secretario general del LAB. Egunon, Rafa. Egunon. La actualidad de estos días, el panorama político vasco pasa en principio también por la redada de ayer que conocíamos en Ipar Euskal Herria. ¿Estamos ante la ilegalización o el intento de ilegalización de Batasuna también en el Estado francés? Bueno, esa es una variable que seguramente iremos percibiendo o valorando en las próximas semanas. Pero bueno, más allá de especulaciones sobre esa cuestión, es palpable de que se está produciendo una persecución política a gran escala, con mecanismos judiciales y policiales, tanto en Euskal Herria como en Ipar Euskal Herria, dentro de otro tipo también de medidas que se plantean contra estructuras y organizaciones. Es el caso de las ilegalizaciones de hace unos días de HAK y ANV, de la situación también que se plantea contra los presos y presas vascos. Yo creo que bueno, estamos percibiendo cómo el Estado español y en su medida también en la colaboración con el Estado francés llevan desde hace tiempo una especie de suspensión del Estado de Derecho para enfrentarse o afrontar el pulso político vasco, declarando una especie de estado de excepción selectivo contra un sector de la sociedad, ¿no? En ese sentido, pues bueno, el cuadro que se nos presenta, incluso con los acontecimientos de este fin de semana, con acciones que ha realizado la organización ETA, es un cuadro político pues que testifica un bloqueo y una confrontación en una sociedad pues que precisamente anhela cambios y soluciones, ¿no? Lo cierto es que en lo que a Euskal Herria se refiere, el debate político está siendo sustituido por lo que es represión judicial y policial. Está la izquierda abertzale prácticamente al completo en la Audiencia Nacional. Efectivamente, yo creo que estamos en ese tránsito famoso entre dos ciclos políticos. Un ciclo político está agotado, el autonomismo no tiene regeneración estratégica, pero el pulso se mantiene sobre el carácter y los contenidos de un nuevo cambio o un nuevo ciclo que político, ¿no? En ese contexto, el Estado lo que pretende con su creación judicial y política es gripar a un sector de la sociedad, como la izquierda abertzale, que sabe perfectamente que es un motor determinante en ese cambio político, y sustituir el debate que de fondo, la realidad nacional vasca, el reconocimiento de la nación vasca, el derecho a decidir, por toda una dinámica represiva que de una u otra manera agota el nivel de referencia que de la sociedad. Yo creo que en este sentido sí que, bueno, desde la izquierda abertzale también tenemos que hacer una reflexión a fondo sobre la situación global, sobre la fase política en que nos encontramos, sobre los avances, estancamientos, sobre las variables estructurales, activos, pasivos, y desde luego ver cómo de una u otra manera abordamos iniciativas que superen este que bloqueo y sitúen al espacio autodeterminista y soberanista de esta sociedad que existe ahí, que potencialmente tiene una gran fuerza como un gran activo para condicionar la posición política del Estado español y también de aquellos que en este momento, pues de una u otra manera, se están integrando en ese modelo y en esa estrategia, como es el caso del Partido Nacionalista Vasco. Hablando de iniciativas, Ibarretxe ayer se felicitaba por el pulido, decía, que le habían dado los partidos que le sustentan a su iniciativa. Parece que renuncian a recurrir a Estrasburgo. Bueno, yo creo que todo el tema de la consulta es ya patético, ¿no? Estamos ante una iniciativa que, bueno, todo el mundo sabe, tuvo un apoyo muy crítico por parte de la izquierda abertzale en el marco del pleno del Parlamento de Gasteiz, porque se entendía de que estábamos ante un fraude en la voluntad política de esos partidos a la hora de defender con coherencia el derecho a decidir, y la práctica, la praxis que estamos viendo en estas últimas semanas, meses, pues corrobora tal reflexión, ¿no? El tema de Estrasburgo, de lo que están planteando en este momento, pues no deja de ser un chiste y una política de entretenimiento en esta sociedad, cuando vemos cuáles son los tipos y formas que adopta, pues, el Tribunal Constitucional, las posiciones del Estado, y sobre todo cuando también vemos que en el mismo tiempo físico y tiempo político que el tripartito plantea, pues, iniciativas tan tenues y tan blandas como las que en este momento pretende desarrollar, al mismo tiempo político, pues nos encontramos en un Partido Nacionalista Vasco negociando tranquilamente los presupuestos generales del Estado, coparticipando en las instituciones del Estado, como es el caso del Consejo General del Poder Judicial, mientras, repito, el Estado con sus instrumentos jurídicos niega elementos centrales para una democracia política en este país, como es el derecho a decidir. Pues estas son las opiniones de Rafa Díez, con quien tendremos ocasión de seguir comentando la actualidad. Eskerrik asko, Rafa. Eso sí. Bien, creo que hablaba un poco sobre lo que veníamos diciendo de las noticias y ayuda a clarificar un poco, ¿no?, el resumen de la opinión, sí, esta, la entrevista esta de Fonsaspi Ratia. Bien, ahora pasamos a hablar de memoria, derechos humanos, presos y presas políticas y persecuciones, ¿no? Sí, arrancamos hablando un poco de lo que tiene que ver con la memoria histórica. Las asociaciones antifranquistas cifran en 5.820 los vascos muertos en 1936. En el listado remitido el lunes a la Audiencia Nacional Española para que investigue las desapariciones y fusilamientos en 1936, las asociaciones antifranquistas que han trabajado durante años para la recuperación de la memoria histórica constatan que los vascos muertos tras el alzamiento franquista rondarían los 5.820. Se basan los datos recogidos por organismos populares en los últimos 30 años. Sí, por otra parte, una noticia que llegaba también esta semana, que Marcelo Otamendi, el ex director del periódico en euskera Egun Karia y hoy director de Berria, que fuera en el momento de la detención torturado por la Guardia Civil, Marcelo Otamendi afirma que no cesará de denunciar las torturas que sufrió a manos de la Guardia Civil, y en ese camino acaba de interponer una denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Lo único que espera el Tolosarra es que se actúe de manera independiente y que se investiguen de una vez por todas las denuncias de tortura. Exigen la libertad de Koldo Hermosa mediante una marcha. Han partido desde Santurtzi hasta la prisión de Ocaña para denunciar la cadena perpetua y exigir la libertad de Koldo. Y también en Ocaña abandonaron la huelga de hambre. Después de 20 días en lucha, los presos de Ocaña han conseguido algunas de sus reivindicaciones y han decidido abandonar la huelga de hambre en la que se encontraba. Solidaridad de agentes sociales con los tres lapurditarras citados en la Audiencia Nacional. Partidos, sindicatos y agentes sociales responden a la llamada de la solidaridad realizada por Sigor Goyascoechea, John Goyo y Charlotte Echezarreta. Los tres se han negado a acudir ante las citaciones de la Audiencia Nacional Española. Un abrazo solidario para Sarlo y el resto de los compañeros desde claro acá también. Sí. Cálida bienvenida a Carlos Garrido. El preso Sopelotzarra llegó a Euskal Herria tras abandonar la prisión de Almería. Varios vecinos le ofrecieron la bienvenida. Bienvenido también. Homenaje a Esteban Nieto el próximo domingo en Tolosa. Le realizará una ofrenda floral en el noveno aniversario de su fallecimiento. Y se realizarán diversos actos de protestas. Recuerdan a Gaztelumendi, Bustinaza, Galárraga y Gurruchaga, ahí va, en Bilbo. Esta semana se han realizado ofrendas florales y homenajes a militantes muertos en las calles de Bilbo. Cientos de personas han participado en ellas. Bien, esta semana el juez Eloy Velasco pide ayuda a Interpol para citar a Iñaki de Juana. Pobre Iñaki. Bueno, pobre Iñaki, otra vez. Empezamos, Iñaki. Viste, de vuelta. Bueno, el Ertzaintza arrestó a otro joven por la manifestación del día 14 de este mes. La Policía Autonómica Vasca arrestó ayer a un joven en la Sarte Oria, acusado de participar en los incidentes ocurridos tras la manifestación en defensa de los presos políticos vascos celebrada el segundo domingo de Traineras en la capital de Guipúzcoa, en Donosti. Asimismo aseguró que ha identificado a otro joven de Tutera al que se citará para comparecer ante la autoridad judicial. Al anochecer, cientos de personas volvieron a salir a la calle en solidaridad con los represaliados y diversas manifestaciones se han producido a lo largo y ancho de Euskal Herria, también en apoyo a los presos. Bien. Azcapena denuncia intoxicación y guerra sucia de los estados en su contra. El colectivo internacionalista censuró que últimamente la consigna del todo es ETA vale para todo. Y en ese sentido alertaron de que parece ser que la solidaridad internacionalista es el nuevo delito. Justificaron estas afirmaciones con un dossier de artículos de prensa o cortes de emisiones televisivas españolas, chilenas o colombianas que vierten mentiras. Sí, si bien es cierto que la criminalización de la solidaridad nos preocupa, nos preocupa más la guerra sucia de los estados, indicaron los compañeros de Azcapena. Dieron cuenta de la denuncia presentada por uno de ellos en los juzgados tras las amenazas de muerte recibidas por parte del grupo paramilitar colombiano Águilas Negras. Detallaron que en el último año han matado a 9 sindicalistas de la multinacional Coca-Cola. Y las amenazas fueron recibidas por un compañero. Ahí está, y pese a ello, desde Azcapena aseguraron que seguirán adelante con el boicot contra Coca-Cola. Y recalcaron que del mismo modo continuarán trabajando la solidaridad en Colombia, denunciando el paramilitarismo y la parapolítica. Y toda esta información se puede ampliar en www.azcapena.org, Azcapena con K, ¿no? Uh-huh. Bien. Bien, sobre el tren de alta velocidad pasamos a la hora. Juan Errechugarra. No, es un joven de joven, Urrechu. Perdón. Un joven natural Juan, de Urrechu. Perdón. Joven Urrechuarra, detenido y golpeado por la Ertzaintza. La agresión ha sido calificada como un ataque a los ciudadanos que toman parte en la protesta contra el TAV. Sí. Y en Itxasondo y Legorreta no firmaron las actas de expropiación para el tren de alta velocidad. Los alcaldes electos de Itxasondo y Legorreta se han negado esta semana a acudir a la delegación del gobierno español en Guipúzcoa a firmar las actas de expropiación de terrenos, que es un paso previo necesario para poder comenzar las obras. Sí, según declararon los primeros ediles de estas localidades, hemos denunciado en reiteradas ocasiones que tenemos múltiples razones para oponernos a este macroproyecto. Pero además hay que recalcar que el proceso llevado a cabo por el gobierno español para las expropiaciones ha sido del todo irregular. Bueno, y acá quedaría como concluido todo lo que tiene que ver con las noticias, el resumen de semana de noticias de Euskal Herria. Entonces, quería dar una información que nos llega de los centros vascos, que la institución de confraternidad vasca de Euskal Herria tiene el placer de invitar a usted a la conferencia a cargo del señor Raúl Díaz Arcaya Estebanes, que es periodista, y del doctor José Miguel Aguirre Oar, integrante de la Fundación Euskaria, que vienen del País Vasco. El tema va a ser Consulta Popular y País Vasco en la actualidad. La misma será el día viernes 3 de octubre a las 20:15 en la sede social de Euskal Herria y en la calle San José, 1168, entre Vico y Cuareim. El teléfono, por mayor información, es 908-7977. Ahí se puede confirmar la asistencia y preguntar más detalles sobre la misma, ¿no? Bueno, bien. Entonces, como hoy es el Gudari Eguna, trajimos una canción, Cantos Vascos, que es homenaje a dos gudaris, ¿no? Es interpretada por Pancho Tapeyo. Y vamos a escuchar primero el tema, la canción de hoy, y luego Vito nos lee la traducción. Muy bien. Ya zuen guda izena Bera gizon osoa izan arren Mendizabal sasetaren urrena Biak txiki bizkorretan erden Sasheta hiltzen gudarien aurrean Mendizabal hil zaigu bakarrik Baina bilek daukate herri oso bat Atzota gaurreien atzetik Euskadiren zatil dirata Gorputzak arantzaz beterik Arroa di kantauri itxasoa Taien betiko loa Betiko kantazak Gero bari esaio Eien izenak abestu ditzaten Arantzetan biak hil baitziden Arroari kantauri itxasoa Taien betiko loa betiko kantazak Gero Zarrak ez direla itzazen Gure aurrek biharko ikastoletan Eien izenak abestu ditzaten Herriaren zat biak hil baitziren Bien, vamos sí, a contar un poquito primero a quiénes están dedicadas la canción. Cándido Saceta nació el 13 de diciembre de 1904 en Hondarribia. Murió en el fronte de Asturias el 23 de febrero de 1937. Chiquilla Eustaquio Mendizábal nació en Itasazondo en 1944 y murió abatido a tiros por la Guardia Civil el 19 de abril de 1973. La letra la hizo Telesforo Monzón con motivo del asesinato de Eustaquio Mendizábal, Tiquilla, jefe militar de ETA en 1972 o 73. Y Monzón describía a Tiquilla así como el sucesor de Saceta. ¿Sí? Y la canción dice: Chiquilla tenía el nombre de guerra, aunque él era un hombre entero. Mendizábal, el siguiente de Saceta, los dos pequeños, veloces y fuertes. Saceta murió frente a los soldados. Mendizábal se nos ha muerto solo. Pero los dos tienen detrás a un pueblo entero, ayer y hoy y detrás de ellos. Murieron por Euskadi y con espinas clavadas al cuerpo. Estate orgulloso, mar cantábrico, y canta el sueño de ellos para siempre, y dile a las olas que en el futuro los pueblos viejos nunca se apagarán. Nuestros niños en las ikastolas de mañana cantarán vuestros nombres, pues los dos murieron con espinas clavadas. Estate orgulloso, mar cantábrico, y canta el sueño de ellos para siempre, y dile a las olas que en el futuro los pueblos viejos nunca se apagarán. Nuestros niños en las ikastolas de mañana cantarán vuestros nombres, pues los dos murieron por un pueblo. Sí. Preciosa canción. Preciosa. Y quería cerrar este Gudari Eguna también con unas palabras de Xavier Silveira, que es un versolari, que extraje una frase de todo un párrafo que había, y decía: si un pueblo se defiende, ¿no será que está siendo atacado? Si un pueblo es atacado, ¿cuál es su deber? ¿Dejarse masacrar? ¿Dejar de ser? ¿Dejarse matar en paz con armas que él no puede usar? De eso nada, monada. Muy bien. Entonces nos despedimos hasta el próximo sábado. Queremos decir que si escuchaban un ruidito mientras que hablábamos, es que no sabemos muy bien qué. El vecino se le estaba moviendo la cama. O estaban limpiando un caño, no sabemos. O es un boicot. Boicot. Un boicot. Boicot del fascismo. Nos mandó. Bueno. Antes de despedirme, yo le quiero mandar un beso a un oyente que tenemos en Buenos Aires. Así que un beso para Diego, que dijo que nos escucha siempre. ¿Solo para Diego? No, para Diego, solo bueno, para Diego. Bueno, Diego, saludos, Diego. Chao, Diego. Nos vemos, Diego. Bueno. Osasuna, Tasca, Tasuna. Presoak, Echera, Amnistía, Oso, A. JK, Independencia, Lortu, Arte, Eta. Aurrera, Boli. Eien izenak abestu ditzaten, herriaren zat biak hil baitziren.